Diario del Futuro. Dieciocho minutos después de la una de la mañana de este martes, seguimos acá en Diario del Futuro y nuestro columnista de economía, Nicolás Furfaro, va a desbaratar una mafia en vivo. Acá dice 1.26, es 1.18. Sí. ¿Qué está pasando? Porque si, no, yo no puedo trabajar así. No leíste la letra chica. No puedo trabajar así desorganizado. Que dice, el guión del programa es meramente estimatorio y la foto puede no corresponderse. Me están confundiendo. Y yo no me altero. Vos salís más alto en la foto, ¿sí? El guión no, sale eso, un poco corrido. No nos pongamos a pisarnos las sábanas entre fantasmas. Esa frase que es de año 1963. Tengo variantes también. Entre gauchos no nos pisamos el poncho, entre supermanes no nos pisamos la capa. Entre petizos no nos pisamos la pija y cosas así. No sé, yo no soy petizo. Bueno, vamos a hablar sobre este tema. Tanto en el discurso cotidiano, tanto dólar blue, tanto arbolito, tanto cuevas. Que más o menos, ¿qué son realmente las cuevas? ¿Cómo funcionan las cuevas? Porque la mayoría escuchamos hablar de estos y no conocemos una. ¿Tiene algo que ver con Platón, por ejemplo? No. Nada que ver con la alegoría. Estaría bueno que para entrar a comprar dólares tengas que estar en la oscuridad y que veas solamente las sombras de alguien que te tira unos dólares. Está bien. Y después llegas a la verdad. ¿Cómo se drogaba Platón? Después, ¿de qué estábamos hablando? ¿Te das cuenta? Me distraes y yo soy una persona que se va muy por las ramas muy fácil. Bueno. Las cuevas, más o menos, que funcionan. La cuestión es que el gobierno nacional profundizó, intensificó la cuestión de la investigación y la persecución a estas cuevas para tratar de desbaratarlas. Pero la verdad es que hay varios niveles. O sea, lo que se dice en el mismo gobierno nacional es que ponele que fuera un videojuego esta cosa con cinco niveles de cuevas. La nacional, metáfora del videojuego viene de Platón, exactamente. No. Dale, sí. De una fuente del gobierno nacional, la misma persona bastante involucrada con el tema. El gobierno llegó solamente al tercer nivel y hasta ahí. O sea, hay un cuarto y un quinto nivel, que es donde están los grandes jugadores, que no se puede alcanzar, que no se puede realmente correr las cortinas que hay tapándolas. Que son... Es como el... ¿El qué? No sé, como un nivel secreto, digamos. Claro, o sea, cuando los malos era secretos muy, de Mortal muy Kombat. Difícil pasar las finales. Sí, que hay que ganarle todo perfecto. Claro. Sí. Este cuarto y quinto nivel, por seguir con esta metáfora, sería justamente la que tiene contacto y movimiento con plata grande y relaciones con el sector formal del sistema financiero. Porque, obvio, no es todo chiquitaje, no es todo... El extranjero, el turista que quiere comprar dólares y arregla con el arbolito caminando por una peatonal, caminando por Florida. No, sino que, si bien el monto comparado con otros montos de negociación es chico, lo que se estima es unos 30 millones de dólares por día. 30 millones por día sigue siendo una moneda bastante importante. Yo con una décima parte de eso estoy... Vos con lo que ganás llegás yo bien. Soy... Un potentado. Claro. Y bueno, entonces el gobierno nacional tiene la intención de llegar. Arbolitos, el mensaje es: no nos interesa tocarlos. Está bien. No nos interesa porque a la última instancia siguen siendo laburantes. Sí. Siguen siendo personas que están ahí y además sirven para seguir la pista del dinero, el camino del grande dinero, porque muchas veces estos que son arbolitos, como se los conoce, también son llamadores de estas cuevas. Sí, claro. Entonces, no todos son los mismos. Pues, incluso cuando uno va a cambiar con un arbolito, esto me lo contó un amigo, no es que te cambian ahí mismo, sino que van, te meten en alguna galería donde funciona algún local que suele estar disfrazado como agencia de viajes o como alguna cosa por el estilo, y ahí te hacen el cambio. Pero la hipótesis es que llegando a los grandes habría incluso conexiones con bancos, mutuales, cooperativas, todas que tienen capacidad... Y es que los dólares de algún lado salen. Bastante, bastante grande, claro. Además, también hay una... Lo que se dice es una gran liquidez en el mercado de, obviamente, de cosas delictivas. Narcotráfico, trata de personas, explotación... Todo eso al arbolito. En algún lado tiene que canalizarse esta plata y mucha va, obviamente, a la negociación de moneda extranjera en el mercado paralelo. La patita. Lo que vos decías, no me rompa la pelota. No, los oyentes no lo ven. Los oyentes no, no, pero no se lo escucha. Ven. Tic, tic, tic, tic, no, tic, no se tic, escucha. Tic, eso tic, escuchás tic, vos porque sos un obsesivo. Bueno, entonces, como hablábamos también, estas fachadas, esto que recién nombrabas, son casas de viaje, joyerías, incluso algunos de estos locales de pago rápido de boletas. Todas que sirven como que fueran otra cosa. Y entrando tenés la realmente oficina de cambio de moneda. Los casos que ya se pudieron ver, el último más conocido fue el de Boca, que fue el primer acercamiento a una estructura un poco más grande. O sea, como siempre, todo lo relacionado al mundo Stranger es de delincuentes y de criminales. Claro, como yo. Tienen una estructura y un desarrollo que es bastante más... quizás importante lo que uno se puede imaginar, como vidrios blindados, sistemas de cámaras, mucha distribución de líneas telefónicas diferentes, oficinas interconectadas y una capacidad incluso de poder irse y poder salir ni bien puedan imaginarse que hay algo. En el caso este de Boca, entre que el grupo así de inteligencia descubre, porque el gobierno nacional, el Estado, tiene gente ahí en la calle haciendo de cuenta que quiere buscar moneda y buscando estas cuevas. Entre que las personas de inteligencia descubrieron y finalmente llegaron, o sea, agentes, por decirlo de alguna manera, o sea, la gente de la CNB y con policías de la comisaría primera, pasaron 15 minutos. En esos 15 minutos, el 90% de la gente se fue. Sacaron todo lo que había en el lugar y si bien quedó una oficina abierta, se pudo ver algunas cosas con dedos puestos, por decirlo de alguna manera, no se pudo ver realmente. Deben en la tener actividad. Un botón. Tiene que una gran se capacidad. Da vuelta, baja la bola disco, se pone música, aparecen los sillones. No, acá no pasó nada. Tienen una gran capacidad. Otra cosa que también te dicen en off desde el propio gobierno nacional, sí. O sea, fuente del propio gobierno nacional, es que hay una conexión, hay negociación con la Policía Federal también. Muchas veces hay protección de la Policía Federal, como ocurre en otros tipos de delitos así ocultos. No, me jodas. Y también lo que pasa con estas personas, sí. Es que... Me trabé. Sí. Me trabé. No, por lo menos estás trabado y no es que te vino a apretar la Policía Federal por lo que acabas de decir. Que era la otra duda que tenía. De repente te está mandando un... ¿Viste? ¿Viste cuando... Ojo con lo que decís. Cuando querés seguir con algo y no sabés cómo seguir. Bueno, entonces, lo que estábamos hablando. Tienen esta, sí, bueno, perdón. Es 1:25 de la mañana, no me rompa las pelotas. No podés... A ver, tenés que dejar de usar el horario como excusa. Porque vos desde el principio sabías que este programa iba a esta hora. Pero yo no sabía cuál era mi capacidad de actuar a esta hora. ¿Qué querés que haga? Pero al menos la información la traigo. Como decíamos, actúan, liquidez, protección de la policía. Tenemos que recapitular, porque si no yo me olvido. ¿Qué querés que haga? Me mata. Actúan, liquidez, protección. Parece mis apuntes de cuando iba a la facultad. Es un cuadro sinóptico. Resumía 2 horas de teórico en 6 frases. Para agarro un caramelo que me trae acá el compañero Martín Pérez. Me agarro de frutilla y de ananá, que son los que me gustan de los subus. El de ananá es el blue, es el subus blue. Es el subus blue, exactamente. Bueno, a ver, seguimos y nos ponemos de nuevo en este lugar. La operatoria de las casas de cambio lo que hacen es... Hacen toda la venta, dólares a cambio de pesos. Sí. Y cada 1 o 2 horas agarran todo lo recaudado, se lo llevan y vuelven a llenar la caja de la venta. No es que se hace todo en el mismo lugar. Usualmente lo que usan es alguna construcción, algún departamento, el mismo edificio, algún edificio cercano y también están en galerías o en edificios que más allá de las casas, de las joyerías, casas de turismo, tiendas de ropa por el estilo, sí, también ocultas, incluso en lugares que parecen medio antros, sí. Chapones, sí, sí, sí. Algún tipo de cerramiento, algún tipo de revestimiento diferente. Sí. Eso es más o menos la actuación. Los lugares, los costados del gobierno nacional que se encargan de esto son el Banco Central, que es la autoridad de aplicación en el cambio de moneda, Pero después también está la Comisión Nacional de Valores, la Secretaría de Comercio Interior y el Ministerio Público Fiscal. Cada uno interviene en esto quizás medio de costado. La Comisión Nacional de Valores lo que agarra es la oferta pública con algún costado ilegal. Secretaría de Comercio Interior es así el comercio, el intercambio. Y el Ministerio Público Fiscal, por ley, no puede intervenir directamente como investigador, pero lo que está haciendo es dar un asesoramiento técnico al Banco Central, meterse así en un costado. Porque el Ministerio Público Fiscal tiene que actuar por orden de un juez siempre. Exactamente. Y lo que sostienen desde el Ministerio Público Fiscal, el mismo Carlos Gonella, que es el titular de la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, Procelac, es que quieren hacer un cambio en la letra escrita para poder empezar a intervenir desde antes en estos casos. Porque lo que pasa muchas veces es que se da el puntapié inicial, el gobierno hace la investigación, se da, pasa al lado judicial y sí, tarda mucho, si no hay un resultado bastante inmediato, por decirlo de alguna manera, cosa bastante extraña en los tiempos judiciales, es una actividad que se puede regenerar muy rápido en otro lado, en otra forma. No es que, bueno, te allanaron esta oficina, se cayó todo. Cerraste, ¿no? Abrís en otro lado. Porque además actúan en forma de redes, no es que son casas individuales muy separadas como uno quizás se imagina el arbolito o algo por el estilo. No, en forma de redes. Es un tipo que tiene unos dólares ahí. Hay mucha conexión. La última semana que hubo bastante menos actividad en esta venta es porque se había dado vuelta el rumor y sabían que el gobierno tenía el dato de al menos 20 casas, al menos 20 cuevas que estaban dando vueltas, por lo cual empezaron a hacer una retirada, por decirlo de alguna manera, y también empiezan a operar, obviamente, por fuera del microcentro, porque todas estas investigaciones del Estado están dando vueltas por el microcentro, quizás pasando un poquito más afuera, pero están yendo más para otro lado, cruzando corrientes, incluso hay partes del negocio que pueden llegar al conurbano. O sea, hay una anécdota que contaban desde el propio de los investigadores, es, por ejemplo, un anciano llevando y haciendo un traslado de reales, porque también sí. Hay venta de otras monedas. Obviamente, reales, otras monedas, euros, uruguayos, chilenos. De Banfield a Capital, de Capital a Banfield, y que lo usaban como mula, el viejo estaba trabajando. Pero que, obviamente, llega a otros barrios no tan cercanos al microcentro, donde también la imaginación popular que quizás se concentra ahí. Y sabes, hay delivery de arbolito también. ¿Sí? Vos llamás, decís, tengo que comprar tanto, ¿tenés teléfono? ¿Por qué solo andás? Te parás tal, bueno, y puedo pasar entre tal hora y tal hora, pasan, te tocan el timbre, pim, pim, pim. ¿Tenés teléfono? Porque me quiero ir de vacaciones. Así no, que, pero te consulto. Dale, buenísimo. Che, ¿policía federal? ¿Policía? Es ilegal esto. Quería denunciar. ¿Qué policía federal? ¿Qué policía federal si también tienen tipo una conexión? Y bueno, pero estás por afuera del negocio vos. Bueno, en parte también esta pequeña demanda de dólares como la que hablábamos recién es la satisfecha por el primer nivel, pero es una demanda que si no... No tiene satisfacción, no es satisfecha en el caso de que no recibe lo que busca, porque es muy difícil acceder a dólares, porque si vos, la AFIP, por alguna razón, por ese algoritmo que nadie sabe cómo se hace, cómo es que realmente te autorizan o no te autorizan para comprar dólares para viajar, vos no entras ahí por dólares y no tenés manera. Usás tarjeta de crédito afuera, pero algo de billetes necesitas, obviamente. Hay que acudir. Y la única forma es acudir al mercado negro, obviamente. Llamar al delivery de dólares. Hay otra forma de acceder, que es a través de la bolsa porteña, que es mucho también de lo que busca el gobierno nacional. Que esta... ¿Qué es el contado con liqui? El contado con liqui tiene una versión que es con venta al exterior y una versión con liquidación interna. En la que es venta al exterior está medio cerrada hoy en día por la Comisión Nacional de Valores. Pero en el mercado el local, con sí. El local, digamos. Exactamente, pero obviamente tenés un necesitado, necesitas un conocimiento financiero, una asesoría de una sociedad de bolsa, de algún tipo de asesoría a un inversor, con lo cual es más difícil, además con un plazo, porque es comprar el bono, después vender, liquidarlo, ver o dejar que se vence y que lo termines consiguiendo a un dólar más alto que el oficial. Sí. Que no, es imposible acceder, pero menor que el luz. Es una cosa más complicada. Bien. Después también hay algunos antecedentes de lo que se hizo, por ejemplo, el Ministerio Público Fiscal, no sé, casos, hubo allanamientos de varias casas hace unos meses que se encontraron 300.000 pesos. O sea, hay un avance, pero está bastante difícil cruzar esa línea de los grandes jugadores, porque si bien se sabe más o menos cómo actúan, más o menos por dónde están, como es una red, como tienen bastantes obstáculos para llegar, es difícil llegar a quebrar esto, más por las expectativas que por el real peso que genera la economía. Bárbaro, bueno, entonces ya sabemos que vos te vas a hacer de vacaciones, que estás buscando dólares y que se te va a hacer más complicado conseguirlo. También estoy buscando... La pregunta sería, ¿esto no hace que suba el precio del blue al dificultarse su comercio? Y es parte de las especulaciones también. Si todo parece muy difícil de acceder, mucho miedo, que es muy riesgoso, obviamente el valor de la moneda la hacen subir. Bueno, voy a comprar dólares y vengo. Mientras escuchen...